Tras 20 años de funcionamiento, Grupo Super 1 cerró sorpresivamente sus dos supermercados, sin procedimiento preventivo de quiebra ni notificación a sus empleados. El pasado lunes, trabajadores y trabajadoras encontraron los locales cerrados y se enteraron del despido de 63 de las 79 personas que emplea la empresa en sus comercios de Colonia Carolla, Jesús María y Sinzacate. Daniel Angulo, trabajador de Super 1, comenta cómo se enteraron del cierre del supermercado. Fuimos normal a trabajar y a la tarde cuando quisimos ingresar nos dimos con la que las puertas estaban cerradas y no los dejaron entrar a trabajar. Cayó el abogado de la empresa, el doctor Rustan, en lo cual nos decía que la empresa nos había despedido. Pese a la mediación del Ministerio de Trabajo de la provincia de Córdoba, desde Super 1 manifiestan que no hay disponibilidad monetaria y afirman que la empresa entró en concurso de acreedores y que el caso ya está en manos de la justicia. Tuvimos una reunión con el sindicato en la cual nosotros teníamos que poner, porque ellos no pusieron nada, ellos dicen no tenemos plata y se cerraron con eso, que no hay plata. Si nosotros podíamos bajar la jornada de horas, si podíamos cobrar menos, en lo cual yo soy uno que les dije que no, porque yo no puedo bajarme, qué sé yo, un sueldo de 20 mil pesos cuando yo estoy alquilando, tengo que pagar tarjeta, estoy pagando un préstamo, he comprado mis cosas para mi casa, entonces con 20 mil no llego. Nosotros no cobramos ni los sueldos de octubre todavía. Ahora nosotros queremos trabajar. El Ministerio de Trabajo de la provincia anuló el procedimiento de despido, pero las patronales mantienen cerrados sus comercios y ofrecen pagar solamente el 50% del valor de las indemnizaciones. Daniel Gisi, abogado del Gremio de Empleados de Comercio, argumentó la ilegalidad del cierre de la firma y ponderó por el sentido social que debe tener una empresa de esta magnitud. Ya no podemos hablar simplemente como empresarios de decir mañana no quiero tener más supermercado, lo cierro y dejo 63 trabajadores sin su puesto de trabajo. Más allá de las facultades que otorga la ley o las posibilidades que tenga el empleador, la función social hoy de una empresa supera y desborda a lo que es la voluntad autónoma de una persona. Como Estado, como sindicato, no podemos autorizar o permitir esa liviandad a la hora de decidir dejar a la calle a determinado volumen de trabajadores, con indemnización o sin ella. Peor y más gravoso es cuando intentan utilizar dispositivos legales que no corresponden a los fines de evadir esas obligaciones indemnizatorias. Este martes se realizará una nueva audiencia con el Ministerio de Trabajo. En tanto, trabajadores y trabajadoras se mantienen en huelga y bloquean pacíficamente la salida de mercadería para evitar el vaciamiento del supermercado. Reportó para Informativo Farco, Ramiro Chávez, FM La Ronda, de Colonia Carolla, Córdoba.